La Fundación Scorpius viene trabajando ya alrededor de 30 años en este tipo, en una serie de actividades de investigación en psicología general, clínica y alternativas en salud mental. De allí que la presencia de mis estimados amigos, pues aquí, precisamente es para dar inicio el día de hoy a una serie de eventos que se vendrán desarrollando todas las semanas en la Fundación y que abarcarán temas importantes relacionados con alternativas de la salud mental. El tema se llama Tu Ser Interior y lo va a estar llevando adelante el licenciado Edison Guedes y también el licenciado Gustavo Jordán. Damos el paso a Edison, que nos comentes un poco sobre este proyecto Tu Ser Interior. ¿De qué se trata? Bien, buenos días, gracias por recibirnos. Sí, a partir de este día estaremos trabajando en la Fundación con estos jueves culturales y con los miércoles de conferencias. Y bueno, tenemos esta primera actividad a la que hemos titulado Tu Ser Interior. Es una actividad, como ya lo mencioné anteriormente, de coaching, ¿sí? Tomando en cuenta que la definición de coaching proviene de la palabra francesa coche, ¿sí? Que es un vehículo que lleva a personas de un lugar hasta otro. Entonces, asimismo, lo hemos querido hacer en el área de desarrollo personal para la consecución de los objetivos. Y este primer encuentro, titulado Tu Ser Interior, tiene la intención de descubrir quién es esa persona que habita dentro de nosotros, cuáles son nuestras creencias o los posibles bloqueos que no nos permiten lograr los objetivos personales. Con este antecedente me da la pauta para pensar que la gente no se conoce. La gente, no sé, a pesar de que tendrá una relación íntima con su propio inconsciente, pero no se conoce. Sí, ciertamente. Sucede que lo que llamamos personalidad, también si lo vemos en el sentido etimológico de la palabra, la palabra personalidad proviene del latín, del griego máscara, ¿sí? Entonces, a veces esta personalidad que nosotros tenemos y decimos que somos, no es más que una programación desde el momento de nuestra concepción, desde el momento en que nosotros nacemos y vamos, se nos va programando a través de nuestros padres, de nuestros tutores, entonces nos convertimos en esta persona. Ahora bien, interesante es saber si realmente nosotros queremos continuar siendo esa persona que nosotros creemos ser o descubrir quiénes somos más allá desde nuestro interior. Eso será lo que ustedes van a tratar en Tu Ser Interior. Pasamos con Jordán, que nos comente sobre la metodología, cómo van a hacer para que la gente que asista a este evento se abra, porque los primeros minutos en especial me han contado cuando se hacen este tipo de trabajos son los más difíciles. Sí, por supuesto. Muy buenos días a todos. Nosotros vamos a trabajar de ahora en adelante, y como ya lo dice el licenciado Edison, todas las semanas vamos a tener los miércoles de conferencia. Pero fíjate que la experiencia que traemos ya de años de trabajo nos dice que la gente siempre viene un poco cerrada, porque cuando se nos toca en nuestro interior precisamente tocamos eso que no queremos que nos modifiquen, porque nuestra personalidad la defendemos a capa y espada, ¿no? Pero fíjate que al final en las conferencias nosotros de alguna manera se convierte en una terapia, porque la persona comienza a darse cuenta, que es lo que decimos el despertar de conciencia, comienza a darse cuenta que sí hay una posibilidad de cambio, que sí hay una necesidad de cambio para trascender lo que hasta ahora ha hecho en su vida. Sí, es así. Es decir, que para la gente que asista a esto no es una participación en tu ser interior por una ocasión, sino es algo secuencial. Tiene que ser, por ejemplo, participar unas 5 o 6 veces, no sé. Claro, fíjate que esta conferencia que tendremos el día de hoy, hemos llamado Tu Ser Interior, y sobre todo porque vamos a hablar de un modo amplio y reconocer, o para lograr que las personas que asistan reconozcan todo ese mundo interior que llevamos dentro. Entonces, una vez que la persona identifica que hay un mundo interior, comienza a identificar, a ver, a vislumbrarse, se abre todo se ilumina todo lo que hay dentro y las posibilidades de cambio. Entonces, ya descubre la persona que debe asistir a otras conferencias, debe buscar alguna ayuda de parte de los profesionales de la salud, para pues encontrar soluciones a estas respuestas y estas interrogantes de la vida, el quién soy, a dónde voy, dónde estoy, ¿no es así? ¿Qué tal si nos cuentan sobre la experiencia de ustedes? Edison, por favor, ¿hace cuánto tiempo tratas este tipo de temas? Bien, ya hace aproximadamente 10 años que estoy trabajando con esto de la psicoterapia y bueno, recientemente se ha acuñado el término de coaching, ¿sí? Y me llama algo mucho la atención, ¿sí? Es importante recalcar que cuando tenemos algún malestar, acudimos al especialista que nos pueda ayudar a superar ese malestar. Entonces, en términos de salud emocional, a veces un poco por cultura, no somos capaces de buscar esa ayuda. Hablamos de un psicólogo y decimos, no, es que yo no estoy loco, yo no necesito esa ayuda. Entonces, sería interesante ver que, por ejemplo, el coaching, que no es más que un entrenador, en este caso un entrenador de vida, cuando un deportista va a las Olimpiadas, ¿te imaginas que vaya sin un entrenador? No, ¿verdad? No, claro. Tiene un entrenador allí a su lado que le va indicando qué debe hacer. Claro, más adelante, cuando él ya está preparado y claro de las herramientas que va a usar en la cancha, va solo. Pero antes tiene un entrenador que lo guía para la consecución de sus metas y de sus objetivos. Bien, yo me quiero quedar en este tema. Es algo muy importante lo que tú mencionas de que, bueno, la gente... a pesar de tener cierto conocimiento sobre que hay un personal especializado en este tipo de temas, la gente no acude, ¿no? Generalmente evade las citas con los psicólogos o evade este tipo de prácticas, de acercamiento con su propio interior. ¿Ustedes cómo llamarían la atención del público? ¿Cómo hablarían a una persona que reniega de hablar con un psicólogo porque sí existe ese estigma de que el psicólogo es para las personas que están locas? Fíjate que casualmente ayer una persona nos decía que ella no necesitaba de un profesional que la ayudara porque ella creía saber qué es lo que debe hacer para encaminar su vida. Y la respuesta que le dimos es que sí, ciertamente nosotros hemos crecido y de alguna manera hemos adquirido en el transcurrir de nuestra vida herramientas que nos pueden ayudar a salir y a enfrentar aquellos desafíos que se nos presentan durante la vida. Pero llega un momento... justamente en el que ya no podemos más, y como dice un proverbio, que somos ángeles de una sola ala, y es en ese momento en que nosotros necesitamos buscar a otra persona, en este caso el profesional de la salud mental, de la salud emocional, para que nos ayude o que nos dé las herramientas para poder enfrentar estos desafíos. Y fíjate que lo que tú dices en esta pregunta de cómo hacemos para llamar la atención. Nosotros, por supuesto, ofrecemos nuestros servicios, pero... la persona que llegue a nuestro servicio es aquella persona que está preparada para dar ese paso, para trascender, para dar el cambio. Es decir, nosotros no podemos obligar a nadie a generar cambios en su vida, sino que llega a nosotros la persona que quiere disfrutar de un bienestar. Eso sería uno de los principales requisitos, ¿verdad? Así es. Vamos con Fernando, quisiera que nos comente sobre las actividades que está desarrollando la Fundación Scorpius. Estas están realizando, con este equipo realizan el miércoles de conferencias y un jueves cultural, ¿verdad? Bueno, sí, no solamente con este equipo obviamente, como se puede notar, está conformado por dos profesionales venezolanos que están trabajando con nosotros, pero aparte de eso, mantenemos todo lo que se refiere a terapias alternativas en pro de mejorar la salud mental. Nuestra misión, nuestra visión precisamente es llegar a ser los mejores promotores en este sentido, en la salud, por medios naturales, con el objetivo claro de evitar los fármacos que intoxican. Quiero recalcar que aparte de esta área que la han planteado excelentemente los compañeros, nosotros hacemos también yoga terapéutico, regresiones, trabajamos con masajes terapéuticos obviamente, y estamos tratando de abarcar otras áreas, musicoterapia, teatroterapia, en fin, una serie de vías alternativas dentro del campo psicológico para dotarle al ser humano de lo que más precia en su cuerpo, la salud física y la salud mental. ¿Por qué esta vía alternativa? Diríamos que la medicina ha llegado a un campo tan amplio que la medicina sionica, la medicina del Qion, por ejemplo, está muy en boga. La gente, si bien no tiene todavía esa acuciencia como para decir yo necesito de un psicólogo, en nuestro centro se le proporciona primero gratuitamente la primera consulta para que de allí pueda ir a cualquiera de las opciones que se presentan en él para lograr esta salud mental. Es alternativa definitivamente porque es nueva, se ha presentado como un modelo tomado quizá de otros lugares en donde se ha desarrollado ya más este tipo de técnicas de salud mental y que están dando muy buen resultado. Son en total 11 actividades que tienen en esta fundación, ¿verdad? Por el momento. Por el momento. Para casi ya cerrar este diálogo, quisiera que nos comenten a detalle sobre la participación para esta conferencia, costos, no sé si habrá, aparte de la predisposición de la gente, otro tipo de requisitos. Por favor. Sí, bueno, como decía mi compañero Gustavo, lo principal es querer. Uh-huh. Hay un adagio, un proverbio que dice que el maestro llega cuando el alumno está preparado. Entonces, se necesita definitivamente lo que nosotros llamamos de la palabra inglesa insight, ¿sí? Que es ese momento de decir, oye, yo necesito ayuda. Entonces, lo primero es reconocer. Entonces, cualquier persona que esté interesada o que usted que está escuchando y esto de alguna forma le hace eco, es para usted, ¿sí? Uh-huh. A veces pensamos, ah, mira, es para ti. No, también es para mí que estoy escuchando. Entonces, bueno, como dice nuestro compañero Jaramillo, las puertas están abiertas en esta oportunidad. Tiene un costo de $3. Es algo un poco para los gastos que podamos tener con relación a lo que vamos a ofrecer ese día. No es más que una colaboración significativa, pero en realidad estamos abiertos a ayudar a cualquier persona que se acerque con buena voluntad. ¿Hay un rango etario con quienes ustedes trabajan? ¿De qué edades a qué edad? No, es para todo público. Para todo público, sí. Desde el más pequeño hasta el más grande. Sí. Así es. Tenemos también, como decía Jaramillo, las diferentes alternativas. Por ejemplo, ahorita está funcionando en ese espacio de la fundación el yoga para niños, arte terapia para niños, diversas actividades. Ay, desde los más pequeños hasta los más adultos ya. Perfecto, entonces nosotros les hacemos esta cordial invitación. Eso será a las 18 horas de este jueves, donde se va a dar esta conferencia Tu Ser Interior. ¿Nos recuerdas, Fernando, la dirección? Con mucho gusto. Quiero incluir una cosita más. Uh-huh. En el receso de esta conferencia estarán participando dos conocidos cantautores del Ecuador que son parte de la fundación. Me refiero a Eduardo Enderica y a este modesto ser humano que les está hablando, el guandungo de la tierra. No se olviden, amigos, este evento se va a desarrollar en la Fundación Scorpius, ubicada en la avenida República 476 y Diego de Almagro, el edificio presidente en el cuarto piso. Estamos en los altos de TV Canela, perdón, la cuña, y diagonales a la telefónica Movistar. Perfecto, ahí tenemos esa dirección para no perdernos este jueves a las 18 horas. Agradecemos la presencia del licenciado Edison Guedes y también del licenciado Gustavo Jordán, también a Fernando Jaramillo por acompañarnos en este diálogo. Muchas gracias, gracias y éxitos. Gracias. Gracias. Avanzamos en la emisión número 84 de Bitácora. Y nos vamos con especiales desde la casa. Aquí les damos a conocer sobre la muestra Segmentismo del artista Agustín Patiño Pérez. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Compartimos con ustedes la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por un mes, la colección pictórica Segmentismo se toma la sala Víctor Midero. A las 19 horas, en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de este jueves 5 de mayo, se dará la inauguración de la muestra Segmentismo del artista plástico Agustín Patiño Pérez. Pasión es la palabra que mejor describe la relación de Agustín Patiño Pérez con la pintura. Señala que desde que recuerda, dibujaba y pintaba sobre cualquier material, con lo que tuviera a mano, volcando sus mundos interiores como un torrente que ansiaba expresar sobre papel, cuadernos, libros, manteles o paredes. Su evolución en la pintura se ha dado tanto en la técnica como en el contenido. Así lo confirmó en entrevista con Jaime Rosero. Sí, realmente he tenido la oportunidad de practicar